noche terminé medio tomado. Hoy desperté y te odié más que nunca, porque te amé y me sentí un... bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. Literatura, danza, teatro, artes plásticas, arte. E questo fiore del partigiano porto per la libertà. You ready to kick some ass? Buenas noches, queridos amigos, ya llegamos a Artefacto, aquí a la Resistencia Radio. Ya tenía varios programas que... varias semanas que no me había presentado aquí a la Resistencia. Seguramente ya me van a multar por... ¿cómo se llama esto cuando te despiden de tu trabajo? ¿Por qué no vas? No, abandono de trabajo. Por abandono de trabajo. Y pregunto esto, déjenme decirle antes de continuar que el día de hoy tengo, pues, como ya lo dijimos en el flyer, están de invitados Amanda Pacheco y David Álvarez, y estaremos hablando un poquito sobre la creación escénica, que me parece que es un tema que ya venimos arrastrando desde hace, pues, unos programas que hemos querido platicar de esto, y pues hasta que se nos hizo, porque el programa pasado, hace 15 días fue, tuvimos unos problemas técnicos y ya no pudimos seguir transmitiendo, pero pues ahora estamos aquí, ya hay nuevas refacciones, por lo tanto ya nos podrán escuchar con atención. Sí. ¿Cómo están, Amanda? ¿Cómo estás, David? Preséntense un poquito. David, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es David Álvarez. Yo también soy psicólogo, también de profesión. Practico la psicoterapia. Y bueno, también me gusta, pues, explorar esos temas de las artes, escénicas, principalmente. Y bueno, acompañado también de estas ideas que se plasman en nuestro mundo. Bien, pues, antes de pasar al tema principal, ¿cómo vieron las elecciones el día de ayer? A ver, ¿alguien que se quiere atrever a decir algo al aire? Porque me parece que es un tema también importante, claro. Y que también que creo que la comunidad artística debe de hablar y debe de tocar, y que pocas veces lo hace, a mi parecer. Pues no, a mí lo que más me hace como importante marcar es el hecho de que la vota, si una estadística importante de personas que no fueron a votar. Sin embargo, creo que sí hay una movilidad también, una conciencia diferente en la actualidad sobre el tema de la política, de las votaciones. O sea, la gente está un poco más involucrada que antes, lo cual eso me parece genial. Pero y bueno, que hayan votado, ¿no? Porque nadie ha sido, pero que hayan votado se me hace como que un valor para México. Un ejercicio, como le decían, el ejercicio ciudadano. Así claro es. Que sí, sí. A ti, Amanda, ¿qué te parece? Sí, pues desde luego creo que fue una oportunidad más para celebrar la democracia que recientemente vivimos en nuestro país. Me parece muy interesante que sí, la gente salga a votar, y que creo que sí es importante, o que fue importante que saliera a votar. Pues ya cada quien sabrá si vota por el PRI, por el PAN, por Morena. Ya ven que, pues, aquí en la Ciudad de México, que era el bastión más importante del movimiento de Regeneración Nacional, pues perdió la mitad de las delegaciones de la ciudad, ¿no? Ya, bueno, ya no son delegaciones, son alcaldías. Y pues ya ves que hasta han generado ya varios memes sobre el muro de Pejín y todas estas cosas que están muy buenas, ¿no? La verdad es que ya también nada más queda reír. Hemos tenido discusiones muy interesantes con, pues, varios compañeros, no necesariamente de aquí de la Resistencia, pero sí con varios compañeros de mi vida y amigos, y bueno, yo no voté, pero pues varios que están escuchando el programa saben cuál es mi postura política, por lo tanto ya no quiero hablar más. Vamos a empezar este programa, ¿qué les parece mejor? Con esta canción que queda muy ad hoc

a levantarla allá, a enseñarles a los hijos contra quién deben luchar, que el obrero está de guerra, que no es un hijo de perra. Ponciano se me perdió de vista, pero seguro la policía lo tiene en su lista, lo tiene en su lista, lo tiene en su lista. Pero él ya tiene la suya, y va más curia, más curia. Va gritando enclasado, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido, una idea me ha nacido. Somos muchos desgraciados, pero muy desperdigados, y por eso un puñado de asesinos y rateros nos manejan con sus hilos, pero unidos ganaremos. Pues regresamos aquí a la Resistencia Radio, al artefacto del día de hoy. Pues ahora sí, estábamos aquí platicando un ratito con mis compañeros, y déjenme decirles que los invité porque yo con ellos pues he compartido escenario. Con Amanda compartí algunos proyectos de danza, de teatro, y creo que nada más, ¿no? Bueno, algunos musicales que nunca se concretaron al 100. Clown, hicimos clown. Bueno, pues hemos hecho varias cosas. Pero el principal, la principal pregunta que yo les hacía, y que me gustaría que me contestara Amanda, porque pues creo que ella es especialista en esto, es ¿cómo es el proceso creativo para ti o para en tu experiencia, cómo ha sido el proceso creativo escénico? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué te parece? Ah, pues me parece muy bien. Yo creo que es una pregunta muy interesante, y pues obviamente tiene que ver principalmente con la experiencia que yo he tenido, más que como creadora, como intérprete. E incluso mucho antes, yo creo que empecé desde como espectadora, ¿no? Porque me acuerdo mucho que llegué a la danza contemporánea, gracias a una puesta en escena que me fascinó. Cuando yo vi esa puesta en escena de la maestra Zoraida Vargas, me di cuenta de todo lo que era posible hacer en un escenario, y eso me maravilló de tal manera que yo dije, yo quiero pertenecer a ese grupo, yo quiero hacer ese tipo de cosas, y empecé a trabajar con algunos coreógrafos, con algunas coreógrafas también, y bueno, pues a darle vida a sus sueños creativos, ¿no? Porque finalmente la creación escénica está totalmente emparentada con la imaginación de aquel que crea. Entonces, una vez que está puesta ahí la visualización de algo mágico, a lo que se le puede dar luz en un escenario, en un teatro, bueno, pues hay que trabajar sobre ello. Y por supuesto convencer a los intérpretes de que eso que están haciendo es muy valioso. ¿Por qué? Pues porque a final de cuentas se trata de crear todo un mundo nuevo. Entonces, bueno, los ingredientes básicos que yo considero que deben estar en la creación escénica son por supuesto la imaginación, la intuición, la pasión y bueno, pues todos los lenguajes artísticos, todos juntos, porque uno no es nada sin el otro, hasta donde yo puedo alcanzar a ver, por supuesto. Y desde la experiencia que, bueno, yo realmente no soy experta, pero sí he vivido intensamente todas las puestas en escena en las que he contribuido y las que he creado, que son realmente pocas, pues mucho más, ¿no? Mucho más, con mucha entrega y con mucha visualización, sobre todo de eso que quiero lograr ver ya en un formato más real. Y para ti, David, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Luego te hablamos y profundizamos. Claro que sí, yo igual que la maestra Amanda, yo también tuve una experiencia similar en la prepa. La primera vez que vi un escenario pues enorme, ¿no? Un escenario donde se presentaban un fondo oscuro. Era para pues jóvenes, ¿no? O sea, un fondo oscuro y salían unas luces negras, las luces neón. Y y salían unos juguetes o unos muñecos fosforescentes, entonces no se veía nada, solamente se veía cómo se movían esos muñecos enormes de 2 metros. Entonces era muy padre porque eran manejados por personas vestidas de negro, ¿no? Que movían las manos, la cabeza, ¿no? Y eso para mí me pasó como algo maravilloso de cómo podían lograr esta imagen, esta sensación que me provocaba de ver cómo esa boca enorme se estaba en el escenario, se abría, se cerraba, sin que no hubiera nada más. Entonces, yo ahí para mí pude descubrir algo que también, pues, yo quiero hacer eso también. Quiero subirme, quiero inventarme, quiero pintar la boca también de colores. Y bueno, así decía en el teatro de la prepa, recuerdo que el maestro me decía precisamente en las artes escénicas que una vez que se abre el telón, ¿no? Ya estamos diciendo algo con los objetos que están presentes, que vemos, ¿no? Puede ser que sea una escena de alguna guerra, el desierto, ¿no? El desierto, que sea, por ejemplo, no sé, ubicarnos en alguna habitación, que sea, no sé, la muerte de los 43, o sea, cualquier cosa se puede representar en una escena. Sí. Pues eso sería para mí abrió un mundo enorme, ¿no? Como parte de mi proceso de meterme en esas artes. Y cualquier cosa se puede presentar en un escenario. Eso la verdad me parece maravilloso. Es un contexto que ayuda al actor y que ayuda al espectador para cerrar toda mi historia. Entonces, pues, ahí estamos. Déjenme decirles también, antes de profundizar, que actualmente estamos trabajando un proyecto de danza clown, y que estamos explorando, y que a partir de este proyecto también surge la pregunta de la creatividad escénica. Para mí, y un poco como tratando de aportar, es que creo también que en nuestro entorno, creo que es una parte pues importante, ¿no? Porque es la que influye de manera directa para saber qué es lo que queremos hacer en la vida, y también propiamente un poco también de cualquier actividad escénica, ¿no? Si tú quieres hablar de teatro, algún tema en el teatro, pues por supuesto que tienes que un poco haberlo vivido o leído, o que estés interesado, ¿no? O que esté mínimo cerca en tu realidad para que puedas tú pues hablar un poco de eso, ¿no? A partir del interés de cualquier persona puede decir, oye, pues yo quiero hablar sobre la indecisión, sobre el absurdo, sobre la violencia, ¿no? Y una vez que tocamos ese tema, entonces la siguiente pregunta es, ¿cómo ustedes han, ya una vez que quizá en su experiencia como creadores escénicos y como artistas escénicos arriba de un escenario, cómo han podido crear a través de su experiencia ciertos personajes o cierto tipo de coreografías en la danza, por ejemplo? ¿Qué los ha hecho pues crear, sí, principalmente crear, ¿no? Como de decir, oye, este personaje es un personaje que violenta, que es un macho, y de dónde entonces tomas tú herramientas para poder montarlo, ¿no? Que no sé quién me quiera contestar, Amanda, David, a ver, bueno, órale. Eso, David. Me parece maravillosa esta pregunta, porque precisamente es como la llave del teatro, ¿no? La creatividad, ¿no? Es una herramienta muy importante. Creo que si no hubiera creatividad no hubiera teatro, muchas artes principalmente. Claro. Porque es algo que nos sirve para poder romper lo que ya está. Entonces, de ahí estamos hablando que el teatro es una forma también, déjame decirlo así, no quiero ver muy, ¿no? Pero es como revolucionario. Claro. Porque precisamente del teatro tú puedes dar un mensaje y la gente se puede expresar también a través de ese mensaje. Entonces, es una forma catártica también el teatro, a través de la creatividad. Pues yo he estado participando también en algunos grupos donde se hace, por ejemplo, teatro en casa, ¿no? O sea, uh-huh. Y representas una situación escénica en la sala de tu casa y con tus vecinos invitados. Y donde podemos hablar de alguna situación, donde, por ejemplo, sucedió también, fue muy cercano al tema de los 43, y la obra trataba de una situación donde habían matado a un hijo, ¿no? Uh-huh. Dentro de la cárcel, ¿no? Entonces, se parecía mucho a la situación. Y sirvió mucho porque la gente pues estaba muy tensa con la situación de los 43 y servía de pues de expresión porque no había nada que lo contuviera, ¿no? Claro. Entonces, esa es una forma como creativa de sostener también una experiencia importante socialmente hablando. Y eso nos da también las escenas, ¿no? El espacio físico, por supuesto, todo lo relacionado a la actuación, ¿no? En ese sentido, creo que la creatividad no solamente es el que rompa, sino que también crea. Claro. Crea algo nuevo, ¿no? Algo que también sostiene, en este caso, ¿no? Apoya a situaciones, en este caso social, me parece que puede ser como una enorme herramienta también. Órale, me late. Amanda, ¿qué te parece tú? A ti, perdón, lo que acaba de decir un poco David, y bueno, no sé si quieras aportar un poco más. Claro, pues sí, desde luego que concuerdo con esta perspectiva. Y bueno, también me doy cuenta que crear un personaje no es exactamente lo mismo que crear una coreografía o crear una obra de teatro, ¿no? Porque en el primer caso, al crear el personaje, bueno, yo creo que se pone en juego la necesidad de hacer algo diferente a lo que tú eres, ¿no? De convertirte en alguien totalmente distinto y entonces flexibilizar tu personalidad, así le diría yo, como un poco jugar a ser ese otro que no eres, pero que quieres llegar a ser, ¿no? Puesto que está delimitado en una obra de teatro o en una coreografía. Y cuando estás pensando en hacer un montaje, creo que ahí también partes de la necesidad, como bien lo decías, de dar un mensaje, de decir algo que te nace del corazón, porque si no te nace de ahí, va a ser algo que no va a resonar en los otros, va a ser un eco de otra cosa. Pero sí tienes que contactar con tu necesidad profunda de hablar de algo para que el otro pueda comprenderlo. Y si tienes a tu disposición toda esa gama de posibilidades que te dan los lenguajes artísticos, pues puedes crear incluso un sueño, o sea, situaciones oníricas. Totalmente, totalmente. Digamos que cosas que podrían estar fuera de la realidad, pero que se insertan en ella a través de los teatros. Me parece, sí, bastante interesante. Otra de las cosas que yo creo que es importante tocar y que está dentro de la creatividad escénica y que mucha gente creo que a veces se queda corta en esa parte es, ¿qué tal? ¿Creen que existe la originalidad? ¿Crees que exista la originalidad? ¿Crees que exista la exclusividad en cuanto a la escena? Y me refiero a que una obra sea auténtica, o que tenga de verdad sí alguna pues inspiración en otras, que tenga a lo mejor cierto tipo de rasgos de alguna película. ¿Qué es lo que creen? Yo a mi parecer, creo que este tema de la creatividad y de la autenticidad escénica, o de que eso nada más lo he desarrollado yo y nadie más, me parece que es algo que, pues, que no existe, porque creo que todos tenemos cierta influencia de cualquier cosa que nos rodea en nuestra vida, ¿no? Pero hay gente que sí lo cree, y digo gente que se dedica al teatro inclusive, ¿no? Y gente que se dedica a la danza seguramente también, ¿no? Pero yo también creo que sí estamos de cierta forma influenciados o tocados por pues muchas cosas que nos rodean, y que nosotros a través de ciertos guiños, ciertos pues pequeños rasgos que podemos tener o crear en una escena, en una obra de teatro, o quizá hasta en la forma que escribimos o en la forma que podemos desarrollar una coreografía, sí seguramente hay alguna influencia de algo que nos está pues tocando a nuestro alrededor. No necesariamente puede ser teatral, puede ser pues de nuestra vida diaria, social, ¿no? Hay un método o una técnica teatral, no recuerdo, que se desarrolla a través de simplemente una frase, ¿no? Una frase que pueda decir como chinga tu madre, por ejemplo, por decirlo más burdo, que o decir qué pedo, ¿no? ¿No? Y a través de eso podemos generar, porque también puedes decirlo de muchas formas, ¿no? Claro. Sí, bueno, precisamente lo que comentabas al principio sobre esta idea de la originalidad, uh-huh. Creo que finalmente todas las representaciones tienen un reflejo de algo que ya está. O sea, incluso, no sé si pensamos en una pintura, ¿no? La mejor pintura es algo que ya existe por lo general, ¿no? Es algo que claro. Está representando, no sé, al principio la pintura se presentaba, no sé, las aves, ¿no? Los colores de las flores. Porque era captar como lo que estaba sucediendo también a nuestro alrededor al inicio. Entonces, eso es una representación también. Cuando nosotros copiamos a alguien, ajá, es parte de nuestro proceso creativo también. Claro. Porque pienso, por ejemplo, hay pintores, Salvador Dalí, uno de ellos, que también hizo cubismo, por ejemplo, que era como más representativo de Pablo Picasso. Claro. Pero Salvador Dalí también hizo cubismo. Ah, eso no lo sabía. Podemos pensar que entonces, por el hecho de que te estoy copiando, no sirve su obra de arte de Salvador Dalí, ¿no? Fue parte de su proceso, de su crecimiento, de desarrollo, de su creatividad. El hecho de hacer pinturas también al vernicio, también cubistas, siguiendo un poco la línea de Picasso, porque bueno, era lo que estaba en ese momento. Y de esa manera pudo desarrollar su propio estilo. ¿De acuerdo? Claro. Sucede lo mismo en las artes. Puede ser que incluso hagamos un cover de algunas escenas de teatro que ya estaban hechas, ¿no? O de clown incluso que ya están hechos. Pueden hacer covers, los covers de las canciones. Ajá. No son otra cosa más que copias, pero también les sirve al que toca la guitarra, al que canta, para desarrollarse en las artes. Entonces, no existe una idea de le estás copiando a uno y no eres original, no. Puede ser parte del proceso el hecho de estar copiando también. Creo que eso es un mito hoy en día. Si, por ejemplo, hoy en día la gente dibuja en tabletas, ¿no? En computadora. O sea, ya no se ocupa incluso el grafito que se ocupaba antes. Ya se ocupa lo electrónico. Podemos pensar que entonces este es un material que no sirve, ¿no? Es algo nuevo también que está rompiendo con lo que ya estaba, pero que nos da otra perspectiva, que nos da otra forma de llegar a esos tonos o a esas estructuras que por computadora, imagínate, ya no es lo mismo. Pues creo que la originalidad no solamente se trata de si estás copiando o no, tiene que ver más como con lo auténtico de ti. A lo mejor el ser un comediante que imita a otros, podría ser como muy auténtico y puede ser muy único porque puede tiene la facultad de imitar a varios artistas, por ejemplo, ¿no? Entonces podríamos pensar que no es creativo porque le copia a otros artistas, no, al contrario. A partir precisamente de la observación de los demás, en este caso, que al principio observábamos el medio ambiente o las personas y lo reproducíamos, nos reíamos de los reyes en las obras de teatro al principio, de lo que ya está, o sea, es parte del reflejo que ya vivimos. Entonces, el copiarle a alguien es parte también del proceso creativo. No nos vayamos con la idea de que estás copiando a alguien, entonces no vale, no sirve, no al contrario. Ese es tu estilo, vas aprendiendo y es parte de tu desarrollo, que sea como una forma de escalón, de una escalera enorme, y no como algo que te va a limitar. Ok, pues vamos a hacer una pausa. Me quedo pendiente con tu respuesta, Amanda. Vamos a mandar a Rola. Esto es de la Orquesta Basura. Preséntala, por favor, Amanda, que ella la pidió. Entonces, pues, a ver, preséntala. Bueno, de la Orquesta Basura, un grupo muy auténtico cuyos instrumentos se hicieron de la basura, presentamos... Interesante, ¿no? Todos sus instrumentos son reciclados de la basura, ellos mismos los hicieron y pues suenan bien. Sí, suena bastante bien. Y antes de continuar también me gustaría recordarles que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @resistemx, en Facebook nos encuentran como Resistencia Radio y en Instagram como @resistencia_radio. Síganos, ya saben que siempre son bien bienvenidos sus comentarios, cualquier cosa que nos quieran decir, ¿no? Y bueno, pues quedamos pendientes con tu respuesta, Amanda. A ver, cuéntanos un poco sobre tu experiencia y todo esto de la originalidad que hablamos un poco. Sí, pues bueno, yo realmente coincido con lo que David ha dicho. Y en efecto, yo creo que lo difícil es no ser original. Porque realmente estamos condenados a hacer las cosas como nosotros somos. Entonces, como bien menciona David, ¿no? Aunque yo quiera pintar algo que otro pintor ya hizo, en realidad ese trabajo artístico, esa expresión, va a decir más de mí y de quién soy yo que del artista que originalmente, digamos, lo creó por primera vez, ¿no? Pues de alguna manera todos los artistas nos sometemos a una tradición y en esa tradición confluyen todos los grupos, todos los artistas que nosotros veneramos, aquellos que nos gustan, pues como que van dejando su huella dentro de nosotros y cuando nosotros creamos, pues inevitablemente vamos a tomar trozos de aquí y trozos de allá, como una especie de fragmentos para poder armar nuestro propio rompecabezas. Una pregunta abierta y general, ¿a qué artista admiras? A ver, dime. Y admiras porque me refiero a su creatividad, ¿no? En cuanto a su creatividad, que dices, güey, este hombre está como en otro nivel, en cuanto al nivel creativo, ¿no? Yo creo que uno de los directores que, digo, a mí no me gusta mucho porque a lo mejor tiene que ver con una situación política y hay cuestiones de poder y cuestiones como de círculos altos de poder, ¿no? Pero Enrique Singer me parece que es un gran director, de los directores que yo he visto. David Gaitán también, creo que escénicamente. En cuanto a teatro, hablando del teatro, pues creo que son como de lo mejorcito que yo he podido ver. Y bueno, pues no sé ustedes, a ver, cuéntenme un poco. A ver, Amanda. A ver, uno por disciplina. Estaría chido que fuera uno por disciplina. A ver, dinos un artista plástico, pintor, escultor. Ay, sí, bueno. Excluyendo a Toledo. Uy, bueno. Bueno, pues me la pones muy complicada porque no conozco tantos artistas, pero bueno, de lo que yo conozco te puedo decir que a mí me gusta mucho la gente que con poco hace mucho. Gracias. Claro. Nada, no es cierto. Ejemplo de ello, bueno, coreógrafa, mujer, Erika Méndez. Ella es una coreógrafa actual que ha ganado varias veces el premio IMBA WAM. Y cada vez que yo la escucho hablar sobre la forma en que ella crea, a mí me sorprende mucho. Porque ella cree en la física cuántica y bueno, hace cosas realmente muy bellas en el escenario. La vi que montó, por ejemplo, la obra de Moby Dick para niños. Y el mar, para representar el mar, tomó una lona azul de esas de mercado, ¿no? Que enorme. Y todos sus bailarines movían esa lona de tal manera que representaba el mar. Entonces, wow. Con cosas muy sencillas te lleva a un grado alto de imaginación de lo que hay ahí, ¿no? Por ejemplo, dentro de la danza, pues ella. Dentro de la poesía, te puedo decir que me encanta Bukowski. Porque él fue un hombre que también, digamos que con pocos recursos de lenguaje, pensaría yo, dice cosas maravillosas en algunos de sus poemas. Entonces, como que también es una persona que transgrede, ¿no? Y eso también me gusta mucho de los artistas. Que te confronte. Que te confronte, sí, exactamente. Claro. Es la labor principal del artista. Así es. De pintores. Pintores, bueno, pues... Kandinsky, yo creo que es uno de los pintores que más me gusta, no solo por la autenticidad de sus pinturas, que me parece que nadie más había hecho lo que él hizo, esto de ponerle musicalidad a las artes plásticas me parece una maravilla, y sobre todo me gusta su trabajo porque él en algún libro por ahí habló de la parte espiritual del arte, que es una parte que muchas veces no se toca, pero que está ahí todo el tiempo presente, exactamente. Entonces, bueno, pues por ahí, no sé si David quiera decir. A ver, David. Ah, bueno, yo creo que... Músicos, empecemos por los músicos. Músicos. Bueno, músicos de ahora. Yo de los que tú quieras, el que puede ser el que... Que me ayuda incluso a crear, me ayuda como a imaginar diferentes escenarios y ambientes, la música de Gustavo Cerati. Ok. Déjame un es poquito más bueno. clásico, déjame un poquito más clásico a la idea de Charles Chaplin, es uno, okay. también, yo, es uno de los personajes que también admiro porque... Es buenísimo. Pues, es además que trasciende su idea. Recuerdo la escena donde él está apretando tuercas, ¿no? Y sale del trabajo y sigue apretando tuercas y ve el botón del saco de la señora que se parece a una tuerca y entonces le intenta apretar la tuerca, ¿no? Obviamente, pues, está fuera de contexto, pero es algo que en la actualidad nos sigue pasando, ¿no? Esta idea de la tecnología, cómo nos rebasa y nos lleva incluso a alejarnos de nuestra realidad, ¿no? Imaginarnos, ¿no? Con el término psicológico. Que esa obra de Chaplin lo marca, ¿no? Además de que también él ocupaba, tenía temas políticos en sus películas, ¿no? Seguramente. Entonces el juego de la autoridad, los policías, dar una patada a un policía, por ejemplo, era con pocos movimientos también decía mucho, ¿no? Y que además decía mucho políticamente, hablando que fácilmente era contactar con la prensa, ¿no? Que creo que para mí el descubrir a Chaplin precisamente fue como el cómo a través de la risa puedes tú desahogar una situación social. Eso a mí me claro, encantó. Catártico. Y catártico, entonces eso creo que es algo admirable también y que ha trascendido en la historia. Ok, pues miren, la verdad es que yo también tengo pocos, no conozco a todos los artistas del mundo, pero sí, yo creo que pues de pintores tuve la fortuna de ver algunos cuadros de Van Gogh así de cerca y creo que sí estaba muy cabrón, ¿no? O sea, sí estaba en otro nivel. Creo que eso es en cuanto a pintores. En cuanto a músicos, a música clásica, Chopin es para mí es como... Si yo quiero ponerme a escribir, siempre pongo a Chopin o a Ricardo Castro, que le llaman el Chopin mexicano, porque escribe así a piezas muy, muy similares como a las piezas de Chopin, pero pues él era mexicano, ¿no? Y creo que, pues en cuanto a las letras, a la literatura, híjole, pues ahí sí tengo complicada, porque tengo pues varios escritores que me gustan, entonces como definir uno, no creo que pueda, ¿no? Pero un poco sí como que tomas de todos para decir, mira, este te toca este tema bien interesante, ¿no? Por ejemplo, el de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, creo que es un librazo, ¿no? De Stevenson. Y tiene otro que a mí me encantó también, que me regaló Diana, y que se llama El Secuestrado. No sé si se han tenido la fortuna de verlo, digo, de leerlo. No se pueden morir sin leer El Secuestrado de Stevenson. Buenísimo también, ¿no? Muy similar la forma en que escribe, muy bello, muy estilizado, diría yo, sus letras, ¿no? O sea, sí es algo que dices, wow. Y ahí es donde surge como la onda de dónde viene tanta creatividad, ¿no? Hay creatividad que es nata, o que es innata, perdón, o que es se aprende, hay gente virtuosa, o hay gente que la crea, ¿no? Había una discusión ahí en algún momento tuve con mi pareja, porque yo decía que, pues sí, hay gente que tiene, pues que es virtuosa de manera natural, ¿no? Así que le salen las cosas porque pues tiene ese talento, ¿no? Y pues ella me decía que no, que son cosas que sí se trabajan, que puede que tengas talento, pero que seguramente el éxito llega a través de, pues de la repetición y del trabajo y de estar ahí. ¿Qué opinan al respecto? Pues yo mira, creo que sí, igual traemos talento, pero sí coincido también con esta idea de que sí lo trabajamos. O sea, por ejemplo, imagino el tema de, ya existe hoy en día formas de demostrar que tenemos incluso un código genético, y que incluso a lo mejor nuestro código genético puede ser que tú ya tengas instalado la idea de ser músico, por ejemplo, ¿no? Entonces tú ya tienes en tu código genético el ser músico, pero como músico, desde que naces, si nunca tienes un instrumento para poder explorar la música, entonces pues jamás vas a ser músico. Claro. Es músico cuando tocas el instrumento y por supuesto expresas a través de la música, entonces en ese momento te conviertes en músico. Antes no. Entonces si no tienes es tu ambiente, el contexto precisamente es muy importante. O sea, no solamente lo que tienes como personal, ¿no? Sino también se suma con el contexto. Esto está hace rato, pregunta se me hace muy interesante porque por supuesto las artes escénicas te exigen tener más herramientas que incluyan la música, la pintura, ¿no? la danza, el canto, por supuesto el teatro, ¿no? O sea, todos estos elementos se van sumando, ¿no? Y cada uno puede ser como más profundizar en alguno o incluso abarcar todos, sería un buen actor, por ejemplo, pero todo lo vas ejercitando. O sea, sí, quien se para en un escenario para decir algo es porque ya en algún momento ya ensayó, ya tiene una idea de trabajar algo, ya quiere mandar un mensaje de algo y lo está ensayando para poderlo representar. Entonces no nacemos siendo actores, te tienes que poner en el escenario, para eso tienes que dar pasos para llegar a ese. Claro. Entonces creo que sí, definitivamente puede ser que tengas el código genético del actor, pero no eres actor hasta que no te paras a en el escenario a decir tus líneas. Me gustaría que contrastara un poco la maestra Amanda, porque está padre lo que dices y me gusta lo que dices, la idea que propones, creo que sí, yo también estoy muy de acuerdo. Pero también un poco creo que por ahí hay la idea de que todo el tiempo estamos actuando, por ejemplo. Actuamos en diferentes contextos, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Entonces, licenciada maestra Amanda Pacheco, díganos un poco, usted tiene un doctorado en educación de las artes, ¿no? Educación artística, me parece. ¿Podría un poco profundizar en este tema? Claro, bueno, pues es un tema, la verdad, súper interesante, muy polémico, porque por supuesto cada quien puede tener su opinión. Pero bueno, yo personalmente, y a partir de lo que he estudiado, me parece que todos somos creativos, o sea, que desde el principio todos somos personas que podemos desarrollar nuestra creatividad. Todos somos artistas en potencia. Pero ¿qué pasa? Que algunas veces algunas personas lo desarrollan y otras personas no lo hacen. Y en ese hacer o no hacer juega mucho la manera. Cómo lo haces, cómo te acercas a las diferentes expresiones artísticas. Todos somos creativos y todos podríamos escribir un cuento diario. Pero como no todos estamos habituados a tener una disciplina como tal, pues no todos vamos a desarrollar la misma capacidad para generar historias o relatos por escrito o verbalizados, ¿no? Pero si yo lo hago de manera cotidiana, de manera recurrente, y además me divierto con eso, porque para mí es un juego, que no es algo que me cansa, que no es algo que me obligan a hacer, pues entonces lo desarrollo en su máxima potencia, y es muy probable que cuando yo sea adulta o tenga cierta edad, después de ese proceso, pues me convierta en una persona de las que se puede decir que tiene mucho talento para hacer eso, ¿no? Pero si yo desde el principio no concibo la escritura o la música y mi familia trata de obligarme a encaminarme por ese lado, pero yo no siento esa pasión por ir ahí, entonces es probable que desarrolle ciertas habilidades, pero que al mismo tiempo no alcance un alto nivel en el desempeño de esa expresión. Wow. Bueno, nos quedamos así, pues un poco analizando tu respuesta. Perdón. A mí me agrada. Yo también creo que pues es un poco de las dos, ¿no? Sí, la creatividad también se mama, digámoslo de cierta forma, ¿no? Y también el conocimiento, pero también hay gente que pues ya lo trae, ¿no? O sea, yo veo a mucha gente, muchos músicos, por ejemplo, un ejemplo claro pueden ser los músicos, ¿no? Hay gente que toca y que es huesera, como dicen, en el ambiente musical, y que en su vida estudió, ¿no? Y que en su vida ha ido a una escuela de música, pero eso sí tiene un oído muy bueno, tiene el talento para escuchar y para poder desarrollar el ritmo, aprenderlo y emular cierto tipo de bases, no lo sé, ¿no? Entonces yo creo que ese es un ejemplo muy claro de que también, pues, el talento se trae, ¿no? Se desarrolla también, pero pues sí, claro, que puede estar ahí todo el tiempo, ¿no? No sé qué piensan al respecto. Sí, pero pienso que, bueno, finalmente, no es algo que sea espontáneo. Ah, claro que no. O sea, ya esta persona que tú consideras que, bueno, ya trae ese talento, no sabemos si esta persona, por ejemplo, su papá o su mamá lo dormía cantándole con la guitarra, ¿no? Entonces, desde ahí ya está recibiendo cierta estimulación musical, claro, ¿no? Que va teniendo un contexto este niño, ¿no? Y que después, si se le da una guitarra, pues creo que va a ser más fácil que pueda tener un desarrollo el musical, puesto que ya tiene un contexto musical, lo que decía hace un momento. O sea, todas las artes vienen del exterior, o sea, lo aprendemos. El que quiere dibujar, pues primero conoce los colores, y los colores donde están en la naturaleza. Claro. Y de ahí los extraemos, y entonces vamos haciendo una representación de lo que queremos. Si queremos pintar un pajarito o una flor, y entonces ocupamos esos colores. Entonces no hay nada nuevo, ¿no? O sea, es, lo vamos tomando. Pero creo que la creatividad la vamos desarrollando. O sea, no es que tú naciste con la creatividad y entonces como tú naciste virtuoso y entonces vas a llegar a ser virtuoso, ¿no? Lo desarrollas. A lo mejor esta persona, como te digo, tuvo esta información, ¿no? Tanto de la música, ya escucha. En México, por ejemplo, te das cuenta, todo el tiempo estamos escuchando música. Vamos en el peseo, se escucha música. En la calle, en el mercado, se escucha música. Claro. ¿No? Somos una cultura muy musical, muy bailable, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos haciendo fiesta, ¿no? Porque creo que eso nos influye. Pues nos influye desde que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Yo creo que ocurre lo mismo con las artes, ¿no? Con cualquier tipo de arte. Estamos influenciados y simplemente lo que hacemos es desarrollarlo. Va. Pues ahorita vamos a seguir platicando sobre este tema que está bastante bueno. Vamos con la siguiente rola. Esto es de Zoé y se llama Nada. Seguimos aquí en La Resistencia Radio. No se vaya. de resistirse o mantenerse firme en oposición. Nunca cambien, estamos en resistencia, artefacto. Vamos mi cariño que todo está bien, esta noche cambiaré, te juro que cambiaré. Vamos mi cariño ya no llores más, por vos yo bajaría el sol, o me hundiría. Para mí, esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí, y esto parece verdad para mí, y esto parece. Escuchamos este clásico de los Fabulosos Cadillacs, Siguiendo la Luna, que pues, sonaba yo creo hace ya como unos 20 años o más quizá. Yo iba en la secundaria cuando sonaba, imagínense, ya estaba bastante rock and roll. Sí, ya empieza a pegar el tiempo en el cuerpo. Y antes de continuar también me gustaría mandarle un saludo a María Elena que nos acaba de escribir, que va llegando del trabajo. Un saludo hasta Los Ángeles, California, para nuestra querida amiga María Elena. Ánimo, ahorita te ponemos tu rola, ya me pedieron una rola, ahorita le ponemos su rola a María Elena. Y pues continuando un poco con el tema de hoy, también pues estamos saliendo avantes de este tema. Que así, ay bueno, tiene mucha tela de dónde cortar y que pues sí, hay como muchos puntos alrededor de esto que se llama creatividad. Y déjenme decirles también que estamos creando, pues nosotros tres, una especie de, ¿cómo le llamaríamos? Coreografía, una especie de danza clown, en la que participamos, pues nosotros tres, está dirigiendo la maestra Amanda, y pues la principal pregunta va para ella, ¿no? Tú como creadora en este momento, ¿en qué te estás basando? ¿Qué tema? Me gustaría que la gente, le dijeras a la gente que nos escucha, ¿qué tema es el que tomaste? Y a partir de este punto, ¿cómo estás creando? Claro, bueno, la obra que estamos creando se llama El Triálogo y como su nombre lo dice, es un diálogo entre tres. Y bueno, el tema principal de la obra es la indecisión del ser humano. Entonces, ¿cómo estoy creando? Pues es curioso, pero la decisión de crear juega precisamente aquí un papel fundamental, puesto que no me había atrevido a hacer coreografía. A pesar de que la danza es algo que considero muy mío desde muchos aspectos. ¿Podrías compartirnos cuáles? Bueno, principalmente es la investigación, porque me dedico a la investigación de la danza, en la maestría en investigación de la danza del Centro Nacional de las Artes. Entonces, estoy acostumbrada a mirar la danza desde una perspectiva escrita y pensada. Pero bueno, también desde mi infancia he perseguido a la danza porque es una de mis musas, en el sentido de que desde siempre he sentido la necesidad de moverme y de decir algo a través de mi cuerpo. Entonces bueno, cuando conocí la danza contemporánea dije claro que esto es para mí, y ahora que tengo la oportunidad de crear, pues transito un poco por las rutas que la danza contemporánea me ha mostrado que tiene. Entonces, bueno, pues el proceso de creación de esta obra, la verdad es que está basada principalmente en un conflicto psíquico que tenemos todas las personas al momento de decidir algo, ¿no? Cuando tienes una opción o tienes otra, y entonces te debates entre esas opciones, y tienes que elegir una forzosamente, ¿no? O tienes por lo menos que encontrar una forma de conciliarlas o de descartar alguna de ellas. Entonces, bueno, el proceso creativo ha sido complejo desde que inició, porque, bueno, me ha requerido hacer dibujos, escribir cosas, ¿no? Escribir un guión, tratar de clarificar en mi mente hacia dónde quiero ir, probar con diferentes formas de movimiento, explorar a través de la improvisación, de los intérpretes, y bueno, también enfrentar mucho la incertidumbre, porque por ahí escuché que cuando necesitas la inspiración, pues también necesitas hacer caso de tu intuición, que por ahí dicen que la intuición es la hermana menor de la inspiración. ¿Y qué es la intuición? Ah, pues es esa voz interna que te va diciendo por dónde tienes que andar durante tu proceso creativo. Y esa voz interna, pues, se puede escuchar de diferentes formas. Una es escribiendo, escribiendo lo que sea, lo que piensas, lo que te va llegando, digamos, como información. Otra forma es poner atención a las señales, porque hay señales que de alguna manera el universo te va mandando para decirte, ve esto, mira, aquí está esta música, mira, aquí está esta forma de maquillaje, qué sé yo, ¿no? Cosas que van llegando y que tú necesitas ir apropiándote de eso. Y otra forma de escuchar la intuición, pues, es hacer caso de lo que estás soñando, que en los sueños también se van revelando muchas cosas que tienen que ver con lo que tú estás trabajando diariamente, y ahí en donde estás poniendo tu atención, bueno, pues el sueño te va lanzando también ciertos mensajes, ciertas imágenes, y por medio de eso, pues, la intuición toma sentido, ¿no? Y se va creando poco a poco. Es como un tejido. Realmente no está todo construido desde el principio, sino que se va haciendo poco a poco. Déjenme decirles también que yo, bueno, David también está participando, como lo dije hace rato, pero a mí me ha sido bastante rico y me ha gustado mucho como retomar, porque como bien saben, yo ya me había alejado de los escenarios desde hace ya, creo que más de 2 años, que dije que ya estuvo a los escenarios y al teatro, pero bueno, pues recibí esta propuesta y me pareció que pues era una propuesta de amigos, que era algo que pues sí quería hacer por todo el tiempo y todo lo que habíamos vivido nosotros tres hace pues ya unos cuantos ayeres, ¿no? Y entonces eso a mí me motivó para poder yo dar el paso adelante y decir, oye, le va, me aviento, ¿no? Un poco rompiendo con mi palabra. Y déjenme decirles que yo he disfrutado mucho este proceso creativo, porque sí creo, o sea, quiero que sepan que sí creo, creo que sí creo en lo que estás haciendo tú, Amanda, y confío en lo que estamos haciendo tú y yo, David, en el escenario, y que ha sido un proceso todo el tiempo de exploración, a través de ciertas propuestas de Amanda, que nos ha puesto, pues digamos que en escena, sí, a ver, vamos a probar esto, y que nosotros, a través de esa propuesta que nos hace, nosotros exploramos y podemos proponer, pues diferentes movimientos en esta coreografía, ¿no? Yo no sé cómo te has sentido tú, pero yo lo estoy disfrutando bastante. Me parece que es un proceso que está rico, que me hace sudar. Hay momentos que vengo al ensayo y vengo como un poco con energía baja, o como con flojera, o como pensando en que tengo que hacer otras cosas, y una vez que llego aquí empezamos a calentar y a soltar un poco como los problemas mentales y físicos que traemos, entonces empieza a fluir todo, ¿no? Y empieza a haber como una especie de armonía entre nosotros. No sé si lo han sentido, pero yo siento que sí, también existe algo que estamos creando, pero también estamos como en armonía, como que la energía entre nosotros es positiva. Pero me gustaría que nos compartieras un poco tú, ¿cómo te has sentido, David? Bueno, fíjate que uno de los elementos importantes que considero en este proceso, primero que nada, es como la la energía corpórea que se le invierte, ¿no? O sea, el cuerpo es como el elemento fundamental y más importante que tenemos para precisamente estas representaciones, y más que tiene que ver con movimiento, con música, ¿no? Danza, ¿no? Gestos, clown. Entonces, estoy como muy pendiente de mi cuerpo en estos momentos cuando estamos trabajando, ensayando. Lo cual, como bien dices, también me cambia la energía, ¿no? Me he notado también que estoy fuera de aquí, pensando, creando, inventándome también, afinando ciertos movimientos, porque también es el movimiento ante los ojos del espectador, ¿no? O sea, no son tus ojos, es lo que estás haciendo, no es lo que ves tú, sino lo que abre el espectador. Entonces, doblarte, ¿no? En perspectiva se va así como muy interesante, porque bueno, es parte también de la escenografía que vas a mostrar, ¿no? Hacia claro. Afuera, hacia los demás, ¿no? Que incluye, por supuesto, si va a llevar elementos físicos, la escena, luces, música, ¿no? Y por supuesto, todo el movimiento del que estás platicando hace un momento, ¿no? Creo que son, yo estoy como muy consciente, ahorita me siento muy consciente de esos elementos fundamentales que tienen que ver con el cuerpo y lo físico, ¿no? La energía, ¿no? También que con la que llego, a veces me siento como muy creativo, ¿no? A veces también me siento muy apagado, ¿no? Y también a veces voy subiendo la energía durante el proceso del ensayo. Y bueno, la sinergia que tenemos, la verdad es que me parece pues también muy rica, muy de confianza, muy natural, ¿no? No es como que tengamos que hacer un esfuerzo extra, aunque en efecto sí sudamos. Pero vamos, me siento como muy fluido con ustedes, entonces me parece como que a partir de un ambiente así se puede crear. Si es un ambiente tenso, duro, violento, híjole, pues yo creo que sería más difícil que surgiera naturalmente lo que necesita este tipo de pues, hacer escenas, ¿no? La creatividad, la espontaneidad. Si es una situación tensa, seguramente no surgirá lo mismo. Entonces me parece maravilloso que lo tengamos ahorita, ¿no? Que es parte de lo que estamos creando. Sí, la verdad es que sí, me parece que es algo que está chido que podamos compartir, que dentro de todos los proyectos que hemos llevado a cabo, llevamos a cabo, ¿cuántos proyectos? ¿Cuatro? ¿Cinco? Hicimos los Illuminati en el 2014, me parece. Que era Malabar Clown. Uh-huh. Y luego hicimos la cantante calva, sí fue la cantante calva, ajá. Hicimos la cantante calva de Eugeni Ionesco. Y después otros compañeros también. Sí, ¿no? También estuvieron pues los otros compañeros, que era David Moga, Rosalía Garbuno, Petit de Murat, Daniela Bretón, no sé si ayudó un poquito en la dirección también su papá, Raúl Bretón, al que le mandamos muchos saludos, y también ya estuvo de invitada aquí. ¿Quién más estuvo apoyándonos? Bueno, estuvo Diana Bastida, claro. Pues David Álvarez, Amanda Pacheco y su servilleta, ¿no? Pero pues un poco como en querer reencontrarnos y querer volver a pues a crear, a estar juntos, a un poco también creo que es importante la relación que hemos tenido como de amistad para poder y quizá echarnos un clavado, ¿no? Y decir, órale, va, me aviento. No sé a dónde va a parar. No sé también cuál es la idea de Amanda en el que vea en ti y en mí unas futuras promesas del baile, de la danza contemporánea, porque pues en este momento mi cuerpo no está ni preparado física ni mentalmente para poder pues llevar a cabo una coreografía, pero pues estoy un poco con los ojos cerrados, dispuesto a saber qué pasa, ¿no? Sí, sí, y yo creo que retomando un poco también la idea que comentabas hace rato, Amanda, de cualquiera puede hacer arte, ¿no? O sea, cualquiera puede hacer danza, o sea, cualquiera puede bailar, cualquiera puede moverse. A lo mejor no seremos muy estéticos, ¿no? Tal vez, en efecto, en un escenario. No lo somos. No lo somos, pero creo que también eso es un reflejo de lo que sucede también a nuestro alrededor. O sea, creo que las personas también pueden identificarse que nuestro cuerpo no nos limita a movernos y ponernos un escenario. Claro. ¿No? Y eso creo que puede ser también enriquecedor para los demás, ¿no? O sea, ver que no importa que esté gordito, ¿no? Nos atrevemos a exponer también nuestro cuerpo, Por eso lo comentaba como algo fundamental, porque es lo que ve las personas. No solamente lo que yo estoy viendo en mí, sino también lo que estoy proyectando hacia los demás, ¿no? Que finalmente es parte de la escenografía, lo que estamos proyectando. Y el que pueda ser gordito, calvo, chaparrito, no sé, Claro. no te limita a que puedas ponerte en un escenario. Qué chido, qué chidas palabras, la neta. Porque creo que tienen mucha, mucho de verdad, ¿no? Pues vamos a la última canción y regresamos al último bloque ya para, pues ya para despedirnos. Esto es para nuestra amiga María Elena que nos la pidió. Espero que la disfrute. No se vaya, seguimos aquí en La Resistencia Radio. Escuchamos esto llamado Yellow de Coldplay, lanzado por ahí del año 2000, me parece. Y pues ya llegamos al último bloque. Me gustaría cerrar esta conversación, esta charla que tuve con mis amigos, compañeros, bailarines, actores, un poco de todo. Y locos. Sí, me gustaría cerrar, más bien me gustaría que le podrían decir a la gente que los está escuchando y que a lo mejor tiene alguna intención de acercarse a las artes escénicas o a cualquier tipo de disciplina artística, ¿qué le dirían? ¿Una recomendación? A ver, David, pues, Amanda. Que se acerque, ¿no? O sea, que explore, que jueguen, ¿sabes? Como que les diría que jugaran a, no sé, actuar, ¿no? Que jugaran a explorar los colores, las pinturas, ¿no? Que jugaran a explorar la música, ¿no? Que jugaran a explorar su cuerpo, ¿no? Movimientos de su cuerpo, ¿no? O que se metieran incluso a acercarse, ¿no? A algún grupo, alguna instancia que pueda ofrecerles la oportunidad de explorar cualquier tipo de arte. ¿Por qué? Porque es parte también del desarrollo. Algo que no comentamos también es, pues, la edad, ¿no? Por supuesto, no es lo mismo el desarrollo creativo en edades tempranas que el desarrollo creativo en edades adultas. Entonces también creo que es importante para enmarcar que también es parte de nuestro desarrollo. Para los jóvenes, niños y jóvenes, niñas y niñas, jóvenes, mujeres, por supuesto, es también invitarles a que tengan estas posibilidades también de desarrollarse a través del arte, ¿no? Como bien lo decías también, somos, nuestro cuerpo también podría ser una arte escénica, ¿sabes? El semáforo es un escenario también, ¿no? Los lugares pequeños donde el metro, ¿no? Los están haciendo algún truco de magia, cantando, algo así. Bueno, son escenarios también. Y que creo que si los exploramos, podemos descubrir más de nosotros mismos que nada, ¿no? Es como parte de lo que nos invita a las artes escénicas. Conocernos, trascender ciertas situaciones, incluso problemáticas, sociales, familiares, también nos sirve para eso. Entonces, yo les invitaría a explorarlos, ¿no? Creo que nos puede dar mucho más el hacer que el dejar de hacer. Bien, entonces, David, muchas gracias. Y pues, a ver, Amanda, tu recomendación, tu comentario ya para cerrar. Sí, bueno, pues en el mismo sentido, claro, que se animen, que se arriesguen a incursionar en esos terrenos donde a lo mejor no han entrado todavía, porque a final de cuentas los estereotipos ahí están y navegamos entre ellos, pero ellos no nos limitan, no tienen por qué limitarnos. Entonces, pues si alguna vez sentiste la curiosidad por acercarte a la música o a la danza, a la pintura o a cualquiera de las artes, pues adelante, no te niegues ese placer, porque yo creo que es una de las cosas más exquisitas de la vida. La pasa uno muy bien y bueno, pues a final de cuentas también hay que considerar que todos nos podemos equivocar y que eso también está bien, ¿no? Que no todos nuestros intentos, que no todas nuestras obras tienen que ser totalmente exitosas y amadas por todo el público, ¿no? Pues que también vamos a crear tal vez cosas que no gusten tanto, pero que eso no nos desanime, ¿no? Que nos demos cuenta que esa es solo una parte del proceso. Y perseguir a la musa con toda la pasión, con todas las ganas, con todos los anhelos. Y además de eso, pues no abandonar a nuestro niño interior, que es el que mejor sabe sobre arte. Porque lo vivimos cuando éramos niños, a modo de juego. Y yo creo que esa es la parte que nunca hay que perder. Pues chicos, estamos terminando ya esta entrevista, que pues fue más charla que entrevista, la neta estuvo bastante rico, estuvo bueno. No sé si les gustaría compartir sus redes sociales, por si alguien nos quiere seguir en Twitter, en Facebook, en Instagram. ¿No tienen Facebook, redes sociales? Bueno, pues en mi caso, me pueden escribir a mi correo, es euridice-pacheco@hotmail. ¡Saca! Y en Facebook Pacheco, saca. Y en Facebook me encuentran como Pacheco Eurídice. ¿Y tú, David? Ahí mismo con ella pueden también escribirme. Sí, Va, bien, entonces. Yo le paso el recado. Pues ya saben, a mí me pueden seguir en Instagram como el Juanqui 021085, en Twitter como el Juanqui también, arroba el Juanqui 021085, y en Instagram, digo, en Facebook, me pueden seguir como Carlito Brigante, el Juanqui. Y bueno, pues llegamos al final. Les agradezco nuevamente por haber aceptado la invitación. A ver qué día nos echamos otro programita, no sé, pues de otro tema, ¿no? Como que les gustaría hablar, estaría padre también. Claro que sí, pues ahí tenemos pendiente un programita acerca de los sueños. Yo creo que es un tema muy interesante. ¿Tú, David? Y sí, de acuerdo, ya hemos platicado un poquito acerca de este tema, y lo cual podemos compartirlo, por supuesto, con mucho gusto. Va, pues seguramente pronto, no sé cuándo, pronto les traeremos este tema sobre los sueños. Igual estaría echarnos un artefacto de sueños, ¿no? Porque pues estamos, bueno, yo estoy entre dos psicólogos aquí, y bueno, seguramente tendrán mucho que decirnos al respecto sobre los sueños. Pues yo me paso a retirar. Yo fui el Juanqui, este fue el tercer programa de la segunda temporada de Artefacto aquí en La Resistencia Radio. No se olviden de visitar también la página para que puedan pues ver toda la gama de posibilidades que hay, para que puedan escuchar algún programa. Hay programa de metal, hay programas pues bastante buenos, ¿no? Amanda, me comentabas que ya te habías echado algunos del Flamingo Zen, que eras fan del Flamingo Zen, ¿no? Sí, bueno, me ponen muy buena música y el locutor me parece que siempre te invita a estar de viaje, y eso pues me encanta. Pues ahí está el Flamingo Zen, está también nuestros amigos de la Estructura del Infierno, nuestros amigos del Mamut, está el Hostil los martes a las 12, y bueno, pues ya saben, todos los lunes a las 8 está el Juanqui. Yo me paso a retirar nuevamente, ya les dije, ya me voy. Esto es de Rawayana, un cover de King Chango llamado Sin Ti. Disfrútenlo. Nos escuchamos dentro de 8 días. Bye. Ya no puedo ni comer. Que no te puedo olvidar. Ay, vida mía, ayúdame. Sin ti no puedo vivir más. Y sigo así, sin tu amor. Y sigo así. Sin ti no puedo vivir, no. Puedo dormir, ya no. no puedo respirar. Si no dejo de pensar en que lo de asintí, sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin fin. Sí, ¿para qué quiero existir? Sí, ¿por qué me dejas así sin ti? Si tú eres la luz de mis ojos, razón de mi ser, naciste para mí. Yo no pensaba que fuera así, pero descubrí cuando yo te conocí que mi corazón comenzó a latir. A ti no te podría mentir, jamás podría fingir. Tú eres todo lo bueno que hay en mí. Es que es muy triste mi vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti. Y sigo así, sin tu amor. Y sigo así, es que mi vida sin ti no puedo vivir, no. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao, ciao, era gentile, che passerà.